Nuevamente, muchísimas gracias a los oyentes que se comunican con la radio. Nos ha escrito Romina. Marta de Villa Mitre también. Romina también de Villa Mitre, de la calle Garibaldi. Mirá de vos, hecho, qué bien. Una de nuestras auspiciantes, la casa de modas Morena. Un beso enorme para ella. Y ya prontito va a estar seguramente dándonos algún consejo de moda de la mano de Evangelina, que es la encargada de la sección mujer. Y bueno, Marta de Villa Mitre, que también llamaba y nos dejaba su mensaje y su saludo, el deseo de los éxitos, el mayor de los éxitos. Bueno, le agradecemos mucho. Tiene una profusa e importante audiencia FM de las Américas, y nosotros vamos a tratar de hacer lo posible para, por lo menos, acompañarlos. Así es, y bueno, agradecemos también que nos hayan disculpado los errores de el primer programa. Creo que todo comienza de ese modo, ¿no? Pero lo que sale con algún defecto es lo más lindo, ¿no? Es lo más... Y bueno, es normal cuando el equipo es numeroso, porque cuando el equipo es numeroso hay que generar está que mejor. todos los engranajes coincidan. Guillermo. Y entonces, ese es el tema. Es mejor el que haya mucha gente. Dicen, de hecho, que cuando alguien se ríe de sus problemas es porque ya sabe a quién echarle la culpa. Eso podemos hacer en un grupo tan numeroso. Estamos tratando de establecer contacto con un amigo, Sergio Martínez. Es empleado judicial, integra la comisión asesora del INTA de Andalgalá, Catamarca. Hoy es el Día de la Minería, el 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería, en homenaje a la primera ley de fomento minero sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea Constituyente a propuesta de la Junta de Gobierno. Y por eso justamente queríamos establecer contacto con Sergio, porque nuestra intención es que nos comente su lucha allí en Catamarca. Integra la Asamblea Permanente de Lucha contra la Minería a Cielo Abierto, esta minería que nos genera, a través de esa extracción de minerales con lixiviado, nos genera contaminación, nos genera justamente impacto, y nos llevan todas las riquezas. Por eso vamos a tratar de establecer la comunicación, y estamos en línea en este momento. Sí, tenemos a Sergio Martínez en la línea, pero va a haber un asambleísta que está con él en este momento y dijo que va, bueno, a exponer un poco él, ¿no?, en vez de Sergio. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ya la tenemos en línea? Ya estamos comunicados. Sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Hola, buen día. Está hablando con Alejandro de las Cuevas, también de la Asamblea de Algarrobo. Ah, bueno, un gran gusto, Alejandro. Un gusto saludarlo. No sé si nos escuchás bien. Sí, escucho bastante bien, un poquito entrecortado. ¿Ustedes también? No, ahora te estamos escuchando muy bien, Sergio. Alejandro. Sí. Bueno, nuestra intención era que nos contases, hoy es un día especial porque decíamos que es el Día de la Minería, y cuando hablamos de minería hablamos, por supuesto, de quienes están luchando en contra de lo que decimos es un saqueo que le hacen a nuestro querido país, y nos dejan la contaminación, se llevan las riquezas. Queremos que nos cuentes qué es lo que están haciendo ustedes allí, cuál es la lucha, cómo están en este momento. Bueno, mira, claro, nosotros en la Asamblea de Catamarca el sábado pasado convenimos en declarar el Día de la Minería como Día de Duelo Nacional, ¿no? Y bueno, y sube un poco a nuestra patria, sino que también estamos siendo conscientes de lo que le hace la mega minería a todo el continente y a todo el mundo, ¿no? Así que en el caso específico de Andalgalá, lo que se está haciendo ahora, están pasando unos compañeros a Belén, en la Asamblea allí, justamente para poner fuerzas. Anoche se han hecho pintadas, y bueno, hay muchas actividades. Ahora estamos saliendo un grupo para Córdoba también, bueno, fuera del Día de la Minería, pero también estamos siempre con el mismo tema, otro grupo a Rosario, y bueno, estamos tratando de formar una conciencia real de lo que significa esta exfoliación que están haciendo, ¿no?, las mineras, bueno, en connivencia, en complicidad con todo el poder institucional, ya sea político, todo lo que es el gobierno, la justicia, ¿no?, o sea, la legislatura, todos los poderes que nos rigen, ¿no? Así que, bueno, sabes que la lucha es grande, pero hay mucho mismo, ¿no? O sea, justamente para que no haya más Día de la Minería, sino que Día de la Soberanía, de que el pueblo decida lo que quiera, ¿no? Pero este, para nosotros es una satisfacción poder estar en contacto con ustedes, ser útiles. Nosotros lo que queremos es multiplicar la, el mensaje. Vos sabés que aquí en nuestra zona, muy cercano aquí a Bahía Blanca, está todo el macizo de Ventania y se han llevado adelante estudios de exploración y prospección hace unos años atrás, entre el año 2002 y el 2005. Y bueno, eso los tenía preocupados porque podía significar que se comenzara a trabajar con este tema de extracción de minerales y, bueno, como sabemos que produce un impacto ambiental importantísimo, contaminación y a su vez también porque nos da bronca que no solo que se llevan el oro, sino que le pagamos para que se lo lleven. Entonces, por eso queremos transmitir el mensaje de que ustedes, que son los que están luchando en todos los puntos del país, en las distintas provincias, con las distintas problemáticas. Quería pedirte que le des un saludo también muy grande a Sergio Martínez, a Juana Cabrera. Sí, porque sí, todos ellos siguen en la asamblea firmes, así que estamos siempre en contacto. ¿Sabés qué? Bueno, hablar de contaminación ambiental, ¿no? Pero también estamos hablando justamente del tema de contaminación social que trae esta minera. Acá tenemos el ejemplo de lo que hizo la Lumbrí y lo que está haciendo Aguarrica en este momento como propaganda. Mira, como anecdótico, no sé cómo mandamos de tiempo. Estamos medio ajustados, pero decinos. No, como anecdótico, recién Sergio me pasa una medallita de una escuela donde se premia a los alumnos por la actividad escolar, pero con el logo en la parte posterior, la medallita de minera lumbrera. Fíjate vos qué insulto, ¿no? O sea, cómo se meten en todos los lados, en todas las instituciones. La contaminación social es tremenda en ese sentido. Y, bueno, ni hablemos de ambiental. Entonces, bueno, vos me hablás de cierre de la ventana, de toda esa zona hermosa, que, bueno, tuve el gusto de conocer hace muchísimos años, y sí, me imagino que produce un dolor enorme saber que también están en todos los lados, ¿no? Hablamos de Santiago del Estero, todo lugar donde puedan venir a saquear, y bueno, es el nuevo colonialismo, ¿no? O sea, como... Muchísimas gracias por la comunicación, este es el primer programa, venimos a full con el tiempo, pero te agradecemos y nos vamos a mantener. Gracias a ustedes y mucha suerte en la lucha. Romina Esquifre también te saluda, y te saluda a todo el equipo de Palabras Claras aquí de FM de las Américas. Muy bien. Muchas gracias, un saludo muy grande a todos por allá. A ustedes también, un abrazo. Bueno, muy bien. Estábamos hablando con Andalgalá Catamarca por todo este tema de la minería que nos preocupa. Nos contamina. Nos están contaminando en el país. Se están llevando las riquezas. Dice que dan mano de obra y lo que menos dan es mano de obra porque se arreglan con muy poco la maquinaria sofisticada que utilizan y después, por supuesto, el explosivo que utilizan para la extracción del mineral. Tenemos alguna comunicación pendiente que no vamos a poder sacar. No nos van a dar los tiempos. Nos estamos quedando con Alfredo De Angelis para el próximo viernes. Nerio Tello también para el próximo viernes, hablándonos desde Buenos Aires sobre la Feria del Libro y temas de la cultura nacional que tan importantes son y tan olvidados tenemos. Y Abel Otamendi explicándonos un poquito el funcionamiento del CUIM y las actividades que realiza, además de multar. Y a su vez también vamos a tener temas ligados a la mujer que lo va a estar desarrollando Evangelina. ¿Cómo no? Y el amigo Federico desde La Prida nos va a... Bueno, yo ya no sé. No sé si me irán a convocar de vuelta, no sé, la verdad que... Bueno, pero va a ser el hombre de interiores, va a tener que estar desarrollando la voz del interior de la provincia. Si usted lo dice, Guillermo, así será. No, o se lo dice acá. Una propuesta, para mí es un gusto que se quede numeroso. La semana que viene vamos a tener a Federico desde aquí o desde La Prida, vamos a tener a Maximiliano desde Pringles, lo vamos a tener a Guillermo Sol en este estudio. No sé qué... Desde acá, desde Bahía. No sé qué opinan ustedes, pero para mí salió muy bien y la verdad que los felicito. Dejamos abierta la convocatoria a que los oyentes nos cuenten por medio de Facebook, de Palabras Claras, por medio de los mensajes de texto, que puedan escribir a lo largo de toda la semana a R América, espacio 55588. Repito porque salió muy mal, R América más tu mensaje al 55588. Es gratuito, lo pueden mandar a Facebook, que también es gratuito, pueden mandarlo a palabras-medioclaras@hotmail.com o a nuestros celulares los que nos conocen y los que nos acompañan desde el primer día que decidimos esta profesión. Bueno, muchísimas gracias, muchas gracias Romina, muchas gracias a todo el equipo, Pablo Matus, muchísimas gracias Pablo por estar allí en controles. Un operador de lujo tuvimos. A Gastón Gómez, que se retiró hace un momentito, que va a hacer la cobertura de la parte deportiva. Y por supuesto, Romina, muchísimas gracias a vos. Muchas gracias a vos por haber estado, fue un gusto haber trabajado con vos este día y muchas gracias sobre todo a los oyentes y a todas las personas que día a día nos acompañan y creen en nosotros, aún en estos momentos en los que nosotros mismos no nos creemos. Bueno, muy bien, palabras de Romina Giuffre, todo el equipo de Palabras Claras de FM de las Américas. Y a ustedes, queridos oyentes, queridos amigos, hasta el viernes que viene a partir de las 12. 12 en punto, Pablito. A partir de las 12 el viernes que viene hasta las 2 de la tarde, 14 horas, con todo el equipo de Palabras Claras. Hasta la próxima semana. Un aplauso, aparte.